Muy buenas, aquí estamos la Contratertulia en el programa 173 que vamos a grabar hoy, lunes 13 de noviembre del 2017, después de un parón de 2 semanas sin emitir, prácticamente. Bueno, sí, 2 semanas llevamos sin emitir en las últimas semanas, desgraciadamente. Y bueno, pues nada, y encima, para colmo de males, estamos aquí dos personas, que menos difícilmente. Y eso es lo que hay, así está el percal. Entonces, así nos podemos explicar cómo va el mundo. Si los más críticos y lúcidos de que de lo que vamos no somos capaces de hacer un miserable programa de 1 hora a la semana. Pero bueno, el tema. ¿Cómo va? ¿Qué pasa el gesto de que deserta también el de los mandos y que me quedo yo solo? Oye, haz ruido para que se vea que no estoy solo yo, por lo menos. Deja de hacerte pasar por dos personas. Bueno, pues eso. Nada, empezamos ya, como decís, con el programa de hoy. Han pasado un montón de cosas y ha habido un montón de cosas de las que había que haber hablado y de las que nunca hablaremos porque no hay tiempo, no va a haber tiempo suficiente, como siempre, se quedará todo ahí olvidado. Pero bueno, por lo menos comentar la gente que nos escribe al correo electrónico, que alguna gente con interés en el programa, ¿vale? La gente que nos escribe al correo electrónico, que recuerdo que es contratertulia@gmail.com. Si pones un arroba en medio, ya Ah, sí, perfecto. bueno, lo del arroba, eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Sí. Contratertulia@gmail.com. Pues eso, nos ha escrito gente. Estuvimos comentando algunas cosas en el último programa, además, si no me equivoco, del tema del suicidio, los índices de suicidio, el suicidio masculino, femenino y tal. Pues nos ha escrito gente, entre otros, un compañero de la radio hablando del tema que también le interesa. Nos ha remitido algún vídeo que yo concretamente ya lo había visto y tal, pero bueno, y alguna información. Y decía que es un tema al que habría que tocar más. Estaría bien, sí, tocar ese tema y otros. A ver si conseguimos, no sabemos si habrá alguien que tenga alguna información o que pueda traer más información a la que podamos dar nosotros por aquí. En todo caso, esta persona también, por supuesto, ha sido invitada a participar en el programa en el que hablemos del tema y esas cosas, ¿no? Bueno, también, por cierto, otra persona que hablaba del tema de los suicidios y tal, y que decía que no estoy yo me acuerdo, que decía que si este programa fuera de masas, el suicidio aumentaría los índices exponencialmente y tal, ¿no? Sí, Entonces digo que porque esperemos que no. Lo que queremos, si algún día este programa lo lleva gente, que es lo que nos gustaría, no será para que aumente el índice de suicidios. Es verdad que la realidad es jodida, que el mundo funciona muy mal, pero. y cuanto mejor seamos conscientes de que va a seguir funcionando mal y que no lo vamos a cambiar, menos índice de suicidios habrá por Sí. desengaño. Precisamente esta semana pasada he empezado la lectura de un libro así un tanto, se llama Desiertos y es un pequeño opúsculo ahí de un anarquista anónimo anglosajón. Y alguna de las cosas evidentes que dicen son hechos que debemos asumir, ¿no? La revolución no va a llegar, el mundo difícilmente tendrá salvación, pero tampoco el apocalipsis ecológico tampoco nos va a salvar de nuestras contradicciones. Y bueno, lo llevo media hora, la verdad que se lee bien y cuenta algunas cositas. Pero bueno, eso aún espero que Deja esa lectura derrotista. en la parte final dice que cuál es la función del crítico, del revolucionario, del libertario dentro de un panorama que es evidente que es así y que no hay que llamarse a engaño, no va a haber unas revueltas de masas, sino va a haber una crisis total del capitalismo que sea sustituido por ningún tipo de Arcadia feliz, a lo sumo una decadencia que permitirá que haya márgenes en el, ¿no? Márgenes en el sistema con la desaparición, con la flojedad de ciertos estados, con los cambios climáticos, desertización en nuevas y nuevas zonas del mundo que se abran, pero bueno, habrá que ver. Quizás se abran unas nuevas fronteras como las que existían en el pasado, donde vivir en los márgenes del sistema más allá de un pueblo abandonado en Castilla y León, ¿no? No sé yo, esa visión para empezar, lo que vaya a pasar o no va a pasar, es muy. No, no, que no es que vaya o que no vaya a pasar, es que ya está pasando. Esa. Bueno, en todo caso, esa prognosis que haces es un poco. Prognosis negativa, como Sí, aquel grupo. negativa, sí, desde luego, la prognosis. Es una Que. prognosis negativa, pero que nunca se sabe lo que va a pasar. Y por supuesto que sí que se pueden hacer cosas. Y desde luego, lo que simplemente es que lo que hacemos no es ni más ni menos describir una realidad y hacer no una crítica, sino por supuesto, es que las cosas son como son y deberían ser de otra manera. Entonces, lo mínimo que es no se puede pasar por este mundo sin decir ni mu, asumiendo toda la mierda que hay, participando acríticamente en toda la mierda, colaborando de la destrucción, ¿no? Y de absolutamente todo, de la participación en las elecciones, del sistema político, del económico, del consumo desenfrenado, de joder el mundo tú mismo y no criticar ni pensar nada. Por supuesto, estamos todos llenos de contradicciones, pero esas contradicciones no deben paralizarnos y por supuesto que el panorama, lo decimos, es desolador. Estos tiempos son tiempos aciagos, el ambiente es absolutamente hostil ahora mismo a cualquier tipo de cambio social, a mejor, por supuesto, porque cambio social es a peor. los hay todos los días, se puede decir, pero a mejor el concienciar, el pretender expandir una conciencia es difícil, pero desde luego tampoco se renuncia absolutamente a ello. Si no, digo yo que no estaremos aquí, ¿no? A lo mejor lo hacemos solo por pasatiempo. No, hay muchas cosas que decir, hay cosas que criticar y desde luego que nunca se sabe. Y no sé, yo un poco a veces, ya hablando de esto, lo veo, de hecho, en su momento con una gente vamos a hacer Cuenta, cuenta. una página que se llamara algo así como Reservorio. Esto es el viejo, la vieja Exactamente. metáfora de el neandertal conservando la pequeña ascua de fuego de cara a recuperar la hoguera en un El momento. neandertal, por otro ejemplo, que los neandertales se extinguieron, Pues por eso por lo lo pongo. menos. No se Maldito extinguieron. Te seas. recuerdo que hay un porcentaje de neandertal en nuestro interior. Sí, Especialmente, sí, y es verdad, es así. bastante residual, pero lo hay. En unos Y más que en otros claro. y otras. No, pues eso, el reservorio. Se puede decir que en unos momentos en los que, sobre todo también, no solo se ha derrumbado, no solo la sociedad, sino la vida en común, los valores, sino lo que también se ha derrumbado ha sido también un poco las ideas y cierta visión del mundo en que haya gente, aunque desde luego sea desde pequeñísimos reductos, ¿no? Que mantenga esa crítica global, que mantenga esa visión del mundo de que esto, desde luego, no es ni medio deseable siquiera, que esto es un mundo a destruir, a extinguir y que cada vez las cosas están peor y que las cosas pueden ser mejor, pero para eso, por supuesto, hace falta, entre otras cosas, no, que haya ahí, ¿no? Otros valores, otras ideas. Eso es lo que hablo de reservorio. El reservorio en biología es el reservorio, por ejemplo, de un virus. Cuando se habla, por ejemplo, del virus del ébola, el reservorio dicen que está en algunos murciélagos de algunas cuevas o es como en unos lugares en los que está acantonado ese virus hasta que en un momento dado, no se sabe cómo, salta de ahí, estalla y se difunde a una velocidad. Bueno, el tema es que, desde luego, hace falta unas mínimas referencias que facilitan mucho las cosas y que sirven de mucho que existan. Entonces, que no sean borradas absolutamente. Es importante y entre otras cosas para eso estamos aquí, me parece a mí, por lo menos yo. No, no, pero bueno, hablando de reservorios y de reductos, tampoco hay que encerrarnos en nuestra visión ilustrada occidental e ideologizada, ¿no? Porque sí que hay reservorios sociales Sí. de otras formas de vida, en esos márgenes fronterizos donde el sistema agrario, donde el sistema estatista, donde el sistema urbano no ha acabado por imponerse y curiosamente son zonas que normalmente pues están obviadas y olvidadas y siempre asociamos a conceptos negativos, ¿no? Pero es de ciertos lugares donde todavía hay ciertas vidas comunitarias, donde hay ciertas vidas al margen del capitalismo, que de momento eso sí que son ahora auténticos pequeños reservorios que cada vez lo tienen más jodido, pero ahí están, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, Sobre todo fuera de Europa, desde claro, a eso luego. me refiero Porque lo que es el básicamente mundo agrario europeo ha sido liquidado ya claro, a día ¿no? Y de no me hoy. refiero, y ya me refiero y me refiero al mundo agrario como también como parte de este como primera línea de eliminar el mundo natural, ¿no? O de eliminar los mundos del nomadismo, el mundo no vertical, el mundo no jerárquico. Entonces, pues tenemos, eso sí que sigue existiendo, en Europa desapareció hace mucho tiempo, bueno, en otros lugares pues quedan más o menos todavía, y no sabemos por cuánto tiempo, y eso sí que se podrán a lo mejor en un momento dado beneficiarse pues de una decadencia sistémica, de las zonas del Sí, mundo que quedan al margen por de estados ejemplo, fallidos, he leído etcétera. hace un rato, ¿no? Hablando del tema de Brasil, pues eso, lo que está pasando ahora mismo con el nuevo gobierno, bueno, también ha pasado siempre el tema de seguir conquistando la selva amazónica, ¿no? La deforestación y todo eso. Y bueno, pues a ver, que se me ha ido el hilo. No, pues eso, por ejemplo, pues que están asesinando a una persona cada 7 días, creo, solo en Brasil estaban diciendo que cada 7 días estaba muriendo una persona en conflictos por la tierra, por la defensa de la tierra, frente a todos estos ataques que vienen por colonos, que luego lo que hacen es con el terreno agregárselo a las multinacionales para los cultivos de soja, de esto, de minería, de lo que te dé la gana. Eso a día de hoy. O sea, realmente donde aún existen comunidades, son comunidades humanas reales, que tú las ves y te das cuenta que son una comunidad humana porque para empezar llegas allí y no es por nada, pero son todo bastante parecidos. Pertenecen a etnias parecidas, tienen lenguas concretas, tienen usos culturales, tienen cultura, tienen, ¿entiendes? No es como cuando vienes aquí a un barrio en las ciudades de todo el mundo que ya está todo destruido, que es una mezcla de razas, de inmigrantes huidos de todos los lados, donde no hay suma de culturas, como se dice, sino una destrucción cultural absoluta, ¿no? Donde todo es intentar, pues eso, malvivir en lo que es en el centro de una ciudad donde no vale para, donde no se puede hacer nada más que comerciar y trapichar de una u otra manera, ¿no? Para salir adelante porque no puedes producir nada. Entonces me refiero, en esos sitios sí que todavía hay y está muy amenazado y donde hay conflictos graves. Por cierto, hablaremos, Berta Cáceres, hablando de esos lugares. Sabéis, mira, ya lo mezclamos todo. ¿Sabes que por fin detuvieron a una gente y condenaron a una gente por el asesinato de Berta Cáceres? Que casualmente esas personas eran militares, que casualmente varias de esas personas habían sido entrenadas en Estados Unidos, casualmente también ha sido detenida una persona de la empresa de la. Pues eso, de la empresa que va a hacer la presa esa directamente, ¿eh? Que es Sí. una empresa con capital ibérico, si no me equivoco. Comparte seguro, porque ahí en Sudamérica están metidas las empresas grandes españolas y boyantes, están metidas en todos los lados. De hecho, por ejemplo, alguna empresa de este del Real Madrid, ¿cómo se llama? El presidente de Florentino. Florentino Pérez ahora mismo también, que de hecho salían algunos indígenas con algunos carteles que ponía algo de Florentino Pérez, está metido también con capital en una de estas empresas que pretende devastar o inundar, ¿sabes? O desviar ríos, que es lo que pasa en el caso de Berta Cáceres, desviar un río hacia un pantano y todo lo de río para abajo se quedan sin río directamente, un montón de pueblos indígenas, ¿no? Bueno, pues esa gente, como decimos, en los sitios que todavía hay resistencia común, porque hay gente que todavía tiene una cultura común, que tiene una visión del mundo común, que tiene unos usos comunes, que tiene, ¿sabes? Entonces, eso es lo que se ha perdido ahora. Ahora ya lo que tienen en común los, no sé cómo decirlos, el degradado humano urbanita, lo que tenemos en común, no sé si pueden ser los tatuajes o no sé qué otro tipo, o la mierda de horas que te pasa frente a los ordenadores, como salía hoy, el tema de en la prensa también, muchos críos que se tiran 20 horas y para ellos es que llevan media hora ahí porque ni se enteran, ¿no? No, Es no, que yo creo está la que destrucción de todo. el ordenador muchas veces denota un cierto poder adquisitivo. Yo creo que el verdadero tótem de la cultura postindustrial contemporánea es el teléfono móvil, que sí que lo Sí, encontramos, seguro. incluso Sí, sí, sí, sí. en sociedades, digamos, con de bajo índice de desarrollo, como dirían algunos. Recordar a la gente que ahí sí que hay un hito histórico que para muchos pasó desapercibido, que fue que en el año 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, los urbanitas superaron a los habitantes del agro. Y es un incontestable, y todo esto en un proceso también de expansión humana descomunal, ¿no? Cualquiera que sepa los millones de habitantes que tenía la Tierra a principios del siglo XX y los que tiene ahora y los que va a tener de aquí a 25 años, pues es una situación crítica. Y no estoy hablando En aquí de todo un. caso, Y la aparición encima de eso con la extensión de una especie de transcultura global. Basada básicamente en el consumo y en lo fungible, pues y una desconexión pues con todo tipo de raíces, tanto naturales como humanas como sociales, pues bueno, pues dará a lo que da. Y en bueno, y cuando todo. hablamos de ciudades también, ahí voy a otra parte, no pensemos solo en las megalópolis o en las ciudades desarrolladas del mundo occidental, sino en esas megaldeas de millones de habitantes sin ninguna más mínimas condiciones sanitarias que podemos encontrar en Por muchos ejemplo, lo que lugares, estamos viendo estos días en ¿no? Nueva Delhi, En Nueva ¿no? Delhi o Y en en Jet, Pakistán. claro, No, o no, en. pero me refiero Sí, que la una contaminación, contaminación sí. que dicen que es como fumarte 2 paquetes y medio de cigarrillos al día, todo el mundo ahí, que no te ves casi ni la cara Mira, pues de mira, la mierda que hay ahí, o mira, sea, la gente otra cosa, envenenada. memoria histórica de la industrialización. A principios de los años 50 hubo en Londres, en Gran Bretaña, un espantoso episodio de lo que llamaron la niebla verde, de Green Frog, pues parece la rana verde, de Green Smog, perdón, y causó varios miles de muertos en el año 53, porque, claro, por insuficiencia respiratoria, y aparte de eso, de por no de las hostias que se daba a la gente, porque también, pero sobre todo porque, claro, era una mezcla espesa de niebla y de contaminación de sulfúrico por el carbón de baja calidad de las calefacciones y eso, y causaba miles de muertos. Y esto, pues eso mismo que pasaba hace 50 años en Occidente, ahora está pasando en estos lugares de países desarrollados, claro, con la aparición de las megalópolis descomunales. Hace solo, pues, una vida, para el año 70 en el mundo solo Según había. qué vida, porque como se habla de la señora el otro día de 104 años O de como un la, pueblo de pues según la Soria vida, la tuya. Porque desde en el año 70 había tres ciudades de más de 10 millones de habitantes en el planeta Tierra. ¿Y Y ahora? actualmente, pues ahora mismo, espero, no es que me estaba, no sé si son 27 o 72. Esperamos que el caso es que hemos pasado Sí, sí, de sí. una cuestión puramente anecdótica. Pues 27 me parecen pocas, yo creo que van a ser 72, ¿vale? De ciudades con más de 10 millones de habitantes y en ellas se dan situaciones de lo más dantesca, ¿no? No habría más que irse pues para la periferia de Calcuta, de México DF, o ya directamente de las grandes conurbaciones africanas como en Lagos, Sí, en sí, Nigeria, sí. donde se pueden encontrar situaciones pues al margen de, bueno, pues un De todas presente maneras. distópico y dantesco que nosotros seguimos empeñados en negar. Como los monitos del cuento, ¿no? Mirándonos a nuestro ombligo de este mundo occidental, poniendo unas alambradas para intentar parar la invasión de los desesperados, O preguntándonos por temas completamente gilipollescos como la actualidad política de nuestro querido Estado español en estos últimos meses, ¿no? O Sí, sea, sí. ¿cómo puede pensarse en una situación de degeneración, de medioambiental, económica, humana, cultural, social, sanitaria, andar pensando en gilipolleces de tigres y leones, que eso todos quieren ser los campeones y de fronteritas y de No, y sobre estados? todo en seguir manteniendo Claro, este sistema de vida. claro, y sin poner en cultura, claro, sin Sin poner eso, a eso me sin rebote, criticar absolutamente porque nada. ya no te estoy hablando de que no, es que con lo de esto, el En tema seguir catalán reproduciéndolo. está ocultando la corrupción o casos escandalosos. Eso ya no Ah, deja de ser una eso es una gilipollez, pero tontería, hombre. ¿quién coño habla, por ejemplo, pues, de los verdaderos problemas, ¿no? De los problemas ecológicos, los problemas demográficos, los grandes problemas de la sociedad humana que están ya aquí, que están del problema de la degeneración climática, que está aquí y que está allá, y seguimos Hombre, discutiendo no es por hablar, puede hablar mucha gente, pero solo Claro. hablan y no dicen nada, porque cada dos por tres sacan en la prensa lo mismo. Otra cosa, yo desde luego tampoco creo que tengamos que tomar desde aquí ninguna línea neomalthusiana con este discurso de que somos muchos en el mundo Sí, y por como eso está tan mal que no da abasto. Y está claro que las cosas no es por eso, el mundo no está degradado por los millones de pobres ni por los millones de niños que siguen muriendo de hambre, su huella ecológica debe ser poca, ¿eh? No solo porque tengan poca talla de pie por estar desnutridos en una huella ecológica muy baja, realmente además, o sea, realmente, mira, estamos haciendo un programa desde el Estado español, que en el 2050 va a ser el segundo estado del mundo más envejecido, con un 70% de la población, algo así, mayor de 65 años. O sea, es que eso, o sea, pero bueno, simplemente... eso yo muchas veces, Sí, bueno, que el luego no tema se es sabe lo que que, pasará, pero me y aparte, refiero, no, no, y aparte que el es tema a cierto. nivel local puede ser generoso, pero a nivel global es despreciable. Estadísticamente es un país demográficamente minúsculo, nunca ha llegado a los 50 millones Sí. de habitantes, es una infinita parte del planeta Tierra, y que sí que claro, que pensarlo a nivel de estado estanco sí tiene un problema, pero a nivel demográfico mundial, pues no, Ya, francamente, no pero tiene me refiero, problema. yo aparte de pensar en el mundo, no es que piense en la frontera del Estado español ni diga yo soy español, español, español, como los del periódico 15M, por cierto, la última edición que es para utilizar el papel higiénico. Pero bueno, me refiero. Por supuesto, analizamos la realidad y cada uno la que tenemos más cercana. Nosotros lo que nos llega más o menos, pues puede ser la península, sí, yo sé lo que más conozco, desde luego, ¿no? Por todo. Entonces también eso me preocupa. Igual que si hablamos del tema de la concentración de la gente en las ciudades, pues aquí desde luego que se ve, ¿no? Y se ve lo que es el campo, cosa que yo conozco muy bien, y se ve lo que es el campo que está además del otro día de Soria, igual que conozco el campo de Ávila, el campo de un montón de sitios que está totalmente abandonado. Lugares en los que podría estar viviendo gente de una manera bastante decente y bien, pero eso está totalmente abandonado y destruido. Abandonado totalmente, no queda nadie, nadie absolutamente, nadie. Y todo el mundo se concentra en las ciudades, donde hay una forma de vida cada vez peor. Y además con peores condiciones de vida, porque el otro día hablaba yo en un pueblo con una persona, además, un alcalde de un alcalde, que no es ni alcalde porque el pueblo ese no tiene alcaldía, que lo tiene el de al lado, pero bueno, pues eso, que está con Un alcalde la... pedáneo de Sí, estos. con unos agricultores allí, hablaba con ellos. Mira, para empezar, hablé con un hombre que no sé si tendría 70 años, que él contaba que él fue de los últimos de la escuela de ese pequeño pueblo cercano a Soria, de los últimos de la escuela. Pues contaba que en el año 68, cuando él iba al colegio, estábamos en un bar hablando, que el bar, dice, esto era la escuela, que era un bar en el pueblo. Dice, ahí me sentaba yo más o menos, indicaba una parte, ¿no? Y delante, dice, éramos 40 niños, pero es que estaba la educación segregada. Es que había otro colegio de niñas en las que había 20 o 25 niñas en el 68. Ahora mismo en ese pueblo hay un niño. Un niño en ese pueblo, y de casualidad, por eso, una mujer más o menos joven que vino con un agricultor de allí que lo tienen y que, bueno, está en Soria, que está a pocos kilómetros, es donde va el colegio y eso. Un niño en ese pueblo, ¿no? No hay nadie. Ahí es donde esta persona que te digo, si está envejecido, una mujer de 104 años, otro hombre de 101, ¿no? Me refiero, totalmente vacío. Toda esa gente, ¿dónde ha ido? A las ciudades. Si hablábamos, decíamos, joder, pero es que cuando hace tiempo la gente iba a las ciudades porque dice, bueno, en una época te ibas a la ciudad, también te vendían con las pelis de Paco Martínez Soria que ser un garrulo era lo peor y más degradante, ¿no? Había que ser una señorita que fumaba cigarros en la ciudad y no una garrula, ni uno que llegaba con los chorizos en el cuello y la gallina en la jaula, ¿no? Como si fuera un gilipollas, que es lo que te hacía el cine, para realmente propiciar y empujar a la gente y sacarla de los pueblos, es verdad. Al Fue fin y al una... cabo es el cine del Sí, desarrollismo, ¿no? ¿no? Y el fin del desarraigo, ¿no? Pues esa gente que llenó las ciudades y que sus hijos acabaron siendo las generaciones de yonkis que murieron con la heroína y que acabaron en pisos de muchos barrios de estos sin prácticamente en barrizales y cosas de esos, que ahora ya han mejorado y que ahora se frotan la mano porque su piso cuesta no sé cuántos millones. Realmente ahora esa gente fue allí, pero ahora mismo, pero ¿qué hay en las ciudades? O sea, realmente, la gente cuando salió era un momento en el que había una expansión económica, llegaba, y aunque al principio tuviera que hacerse una chabola con unos ladrillos o con unas chapas, como hacían muchos, en poco tiempo conseguían un trabajo realmente, y conseguían, no te digo hacerse millonarios, pero sí conseguir cierta, ¿no? Su casa, su tal, conseguían algo. Muchos incluso no consiguieron su segunda residencia, una casita en un apartamento en la playa, su cochecito, no te digo qué gran cosa, y unos ahorrillos, eso consiguieron. Pero es que hoy en día, en una ciudad, si tú no tienes familia y dinero, ahora mismo, si llegaras a una ciudad del campo, que ya no viene todavía gente, pero muy poca porque ya no queda nadie, pero si llegas de campo a una ciudad, ¿qué puedes conseguir aquí? Un trabajo de mierda con el que vas a poder, en una casa, con unos alquileres abusivos que están subiendo cada vez más, un mercado inmobiliario totalmente depredador, ¿qué vas a conseguir? Tener un trabajo de mierda en el que te van a despedir, que no sabes ni cuánto te va a durar, no tener una casa en tu vida. Y si tienes, y si consigues una casa con una hipoteca, como bien decían, no tendrás casa en tu puta vida y no tendrás vida en tu puta casa, porque te pasarás el día trabajando para pagar una mierda de piso, ¿sabes? Eso es lo que espera. ¿Qué puede ofrecer ahora mismo una ciudad? Eso es lo que puede ofrecer. Me refiero, es que si la gente está ahora mismo, estás más vendido aquí en cualquier lado. Es que no hay. Pero el Entonces, tema, vamos a ver, el tema de la emigración campo de ciudad, que ya claro, no hay dónde no volver. está, primero, claro que no es Fácil es una, salir, pero para volver es muy claro, difícil. y la diferencia no es ahora, hoy en día, pues puede tener intereses personales, pues aquí hay pocos jóvenes, me aburro, no puedo estudiar lo que quiero, pues ese es el atractivo, pero en otro Sí. momento fue algo meramente Propagandístico sobre todo. no, y también de un poco de respirar. Tenemos en cuenta, por ejemplo, el gran éxodo rural en España se produce en la posguerra. Entonces, Sí, sí, el sí. primero, y tenemos una distribución de la tierra en el país, que hay zonas enteras, media península, donde ni Dios tenía, que todas las tierras son del señorito y las condiciones de vida eran infamantes en lo económico, porque tú sabes cómo se vivía aquí en muchos lugares en el Sí, pero campo mira, hace 60 años, en sí, pero condiciones, te voy a decir una cosa, claro, eso en condiciones tampoco. que irse una chabola a la ciudad, pues no era tampoco una Pero te degradación, digo un una grave cosa, eso esfuerzo. no cuadra tanto porque de hecho muchos pueblos, o sea, por ejemplo, Extremadura, Badajoz, Cáceres, donde realmente la gente tenía muy poco acceso a la tierra y había mucho jornalero y unas situaciones bastante difíciles y tal, mantiene la población bastante y pueblo bastante grande y si hay muchísima gente en muchos pueblos y mucha gente allí. Sin embargo, otros lugares en los que sí que había pequeños propietarios, te digo Asturias, te digo por ejemplo Castilla, te digo Zoya de Claro, Ávila, sin embargo, quedaron absolutamente despobladas y porque esa tenían pequeña más. propiedad era Tenían perfecta, era más. factible en un sistema precapitalista. Ajá. Pero en un sistema capitalista no es viable económicamente. Cuando ya hay que empezar, no basta con tener un pequeño excedente alimenticio para vivir Sí, tal, sí, sino que hay que sí. empezar a soltar dinero por cosas y tal. Sí, Y claro. cuando además Cuando hay que empieza pagar a por todo. globalizar el mercado, y ya empieza, pues puedes tener competencia agraria, alimenticia y tal, de productos que vienen de otro lado. Y bueno, pues puedes una de dos, o quedarte en el pueblo comiendo de lo que produzco y ya está. O si quieres convertirte en algo más, en un ciudadano con capacidad de consumo dinerario, pues tienes Tú lo has que. dicho, pagar por Claro, todo. Mira, sí, una anécdota. claro. Esto además de alguien que conozco de la familia se puede decir que tenía algún antepasado, además en la zona de, se llama Fuente de Cantos, algo así, de Badajoz. Por lo visto, uno que tenía incluso algunas cuantas tierras, ¿no? Uno no está, no es que fuera un terrateniente y tal, pero que tenía unas cuantas tierras. Pues, ¿qué pasó? Que se encabezonó, que era como era la gente, y de repente le dijeron que tenía que pagar por las tierras. Digo, pero ¿cómo que tengo que pagar yo por mis tierras? Claro, porque ahora nos parece muy normal pagar por todo, pero claro, eso no es normal. Eso no nos han hecho parecer que sea normal pagar por lo que tienes. Ah, que la Entonces, contribución se claro, refiere. la contribución, le dijeron que tenía que pagar y él dijo que él que iba a pagar, que no pesa. Y que no pagó, que no pagó, que no pagó, que no pagó, que no pagó. ¿Y qué hicieron? Al final se las quitaron todas. No, esas cosas pasan porque no entendían cómo que pagar por mis tierras, pero cómo que pagar yo, pero ¿por qué? Claro, es que es inexplicable realmente, porque no hay argumentos, ¿no? Para Ya. decir, claro, entonces no lo entendían, era una forma diferente de ver las cosas, claro. Luego, claro, le quitaron el muy cabezón por su culpa, nos hemos quedado sin tal, si no sé qué, vale, pero es que, claro, ¿cómo que pagar yo por esto? Pero ¿por qué voy a pagar por esto, ¿no? Entonces, No, pues claro, es el claro, tema de. la llegada del Estado a lugares donde no había, y las relaciones también capitalistas, o el tema impositivo, pues claro, y los estados, y ya sabes que en España el Estado en toda la edad contemporánea ha tenido un déficit fiscal abrumador, ya se entró en la edad contemporánea Entre con otra esta, cosa, por sus aventurillas claro, militares, que fueron unas cuantas, ¿no? Y y bastante militares gravosas. militares y tal, y claro, a partir ya Y por el directamente, nivel de vida digamos, de las élites, que que la la, que corrupción la, que que... sale ahora, antes no salía, pero imagino que Pues también mira, debería yo vivir que, bien. hombre, sí había una, pero vamos, Habría yo. menos, claro, Claro, porque. había menos porque primero el volumen económico era infinitamente menor. Y Y sobre claro, y todo. el 2% de una mierda es mucho menos que el 2% de 3 Y trillones sobre todo de. porque la capacidad de consumo, no me refiero a la Claro. capacidad de gasto, sino a la capacidad de adquisición de cosas, no era. Porque antes, por muy rico que fueras, podías tener un Claro. caballo, un carro, pero no te podías comprar un Jaguar de eso de 50 mil millones, ni una casa en una isla artificial de Abuda, de cómo se Claro. llama, que han hecho ahí en de el gol. Dubái o si en donde Dubái sea. Ni gilipolleces de esas. Hombre, entonces, claro, había un límite de gasto. De ahora, eso, ahora como de no eso hay ya límite. Hemos hablado más de una vez que probablemente el abismo, la diferencia entre los más pobres y los más ricos es más. Es, No, cada vez es probablemente la no. mayor de la historia y está creciente. Hombre, Porque por pensemos, supuesto, el es pobre, mayor que ayer y menor que el pobre mañana. más pobre de ahora, pues será exactamente igual que el pobre más pobre de la época de Tutankamón o de la época O igual hasta de peor, ¿eh? Tiberio, o igual, no, pero Igual el pobre hasta más pobre que peor. beba la pena, yo que sé, un campesino en una tierra depauperada, que tenga ahí sus aperos y un taparrabos, pues ya está. Pero sin embargo, el rico más Pues. rico, o sea, un faraón, Tutankamón o Ramsés II, o yo que sé, o cualquier, o Adriano el emperador romano, o Carlomagno, pues comparado con las posesiones capitalistas que tiene los ultra ricos de estos, pues claro, no deja de ser un desgraciado. Es como, claro, si no hay más que verlo, si cualquier jeque un poco venido a más. Tiene Sí. un yate con más oro que cualquier la tumba de cualquier faraón, ¿no? Que tienen hasta los grifos de oro y los. Sí, otro que se ha comprado un yate el doble de grande ha sido nuestro amigo Amancio Ortega, por lo visto, el doble grande el que tenía, que por cierto, esta Supongo que estará semana. lleno de aparatos de rayos X y eso para ayudar, y de escáneres para contribuir a la Sí. lucha contra el cáncer, ¿no? Como gran filántropo que se demostró. Seguramente, gran filántropo. Por cierto, esta semana ha habido. Vamos aquí, mira, esto es un auténtico variedades. Esta semana ha habido una huelga muy curiosa y muy interesante, que ha sido una huelga de mujeres prácticamente, y ha sido una huelga en En Berska. Vigo, En sí. Berska, además, no sé si en Vigo, no, perdón, no sé si en Pontevedra, en una de las provincias Sí. gallegas, y que la huelga esta de estas mujeres que paralizaron, cerraron todas las tiendas de Berska en esa provincia gallega. Me Y lo tendrá. que pedían, la primera huelga en el grupo Inditex, de mujeres, lo Y que encima pedían, tan juega radical que lo que. victoriosa. Sí, bueno, victoriosa, Bueno. vamos a ver, victoriosa. Lo que pedían, ¿qué era? Pedían, fijaros, la equiparación salarial con las trabajadoras y trabajadores de Berska de las provincias vecinas, de la misma Galicia, que están cobrando menos. Eso es lo que pedían y eso es lo que han ganado y no sé si del todo un poco menos. Eso es lo que pedían, fijaros. O sea, lo que están pidiendo. No están pidiendo la luna, están pidiendo únicamente cobrar lo mismo que los de la provincia al lado, que viven en el mismo sitio con los mismos gastos, prácticamente en el mismo lugar. ¿Y por qué están cobrando menos? Eso pedían. ¿Qué pasa? Que inicialmente, por supuesto, cerrazón de la empresa, como toda empresa, entre otras cosas porque decían, como empecemos a aflojar por aquí, ya sabe lo que puede pasar, ¿no? Efecto contagio, ahora me he montado una huelga en otro lado, en otro lado. ¿Qué pasa? Al final, también por ese efecto contagio, lo que han dicho es vamos a cortar lo antes posible y solucionar esto como sea, Antes de que empiece, antes porque de ya se que estaba empezando se a enquiste y se filtrar empiece también y se estaba a empezando a salir hablar por de la ello, prensa, claro, se claro, hable de porque. ello y otra gente de otros sitios digan, pero ¿qué es esto? Lo hacemos todos, que es lo que tenían que hacer y tenían que haber hecho directamente. ¿Qué pasa? Esta huelga, me imagino y me temo mucho que esta huelga también era con, se puede decir, una estructura sindical, no digo tradicional, porque eso no es la tradicional, sino mierdera y democrática de ahora. O sea, comité de empresa, comisiones UGT y toda esa basura que rápidamente habrán Pues. llegado a un acuerdo con la empresa o algo Pues así tiene que haber probablemente habrán sido. aparecido por ahí No, no, sí, es que como creo que. paracaidistas, No, no, ya porque, está. A lo mejor claro, hasta ya estaban ahí. no No lo dudo, sé mira muy que lo bien. dudo, porque Sí. en ese tipo de Suelen ser. cadenas, de empresas de chicas, No tienen ellas no, la estructura implantación. sindical, claro, no es la. No, prácticamente, además ya se encargan ellos de que no la haya y tal. Y me apostaría que habrá aparecido por ahí una especie de Sir Lancelot, de Lanzarote del lago, para mediar y hacerse cargo, pues el jefe del textil, el del sindicato del textil de los GT tal, y habrán, pues Sí, habrán cualquier cosa. parasitado tal y se habrán No lo, llevado. estamos hablando también de más, pero bueno, Sí. decir que han llegado a ese acuerdo, pero que el acuerdo no haya conseguido gigantesca mejora, ¿no? Habían pedido una subida, que la subida, me acuerdo que decían, no, es que para subir lo que están pidiendo las trabajadoras de Berska, la equiparación salarial de esta provincia que están en huelga, supondría al año, no me acuerdo qué cifra era, pero una cifra que, si a mí me pareció una ridiculez, imaginaos lo que puede parecer al gran chorizo sinvergüenza parásito de la No, Mancio a él le Ortega. parece mucho porque es su dinero. Y entonces O sea, cualquier. es increíble, ¿no? Bueno, esto al fin y al cabo dicen, mira, una huelga, se ha callado, se han salido, se puede decir, bueno, claro, las han hecho creer a esa gente que finalmente, pues por lo menos algo han conseguido, no les han quedado como estaban, han conseguido alguna mejora, algo es algo, pero claro, también lo han parado antes de que fuera a más. Algo es algo. Bueno, veremos, esperemos, tal como van las cosas, que estaría bien, ¿no? Que empezase a haber huelgas, pero claro, ahora mismo con la destrucción que hay del tejido, ya no te digo ya asociativo ni sindical que necesites, sino social directamente, ¿no? Y la falta de solidaridad entre las personas, y esto es muy difícil que haya, como había antes, sino únicamente huelgas de solidaridad, por contagio y estas cosas, que era lo que de verdad, daba resultado, ¿no? Pero bueno, es una cosa que está ahí y que bueno, es interesante comentarlo, ¿no? Como este mil millonario ultra forrado que tiene tantos millones que no se lo podrá gastar ni él, ni todas sus generaciones, sus descendientes, además de otra cosa, porque son pocos, que tiene una sola hija y creo que Y que ya tampoco con, tendrá y ya con muchos el nietos. con el con el Y con la propio herencia que tiene está ya, quiero claro. para unos Y cuantos en años vida, no, pero arreglada. ya en vida está entre las más ricos del país, simplemente, pues imagínate cuando fenezca el patriarca. Pero bueno, mira, ese señor ya tiene, ¿cuántos? Casi 80 años, yo creo, está bastante mayor, tiene una pila de millones que ahora se pega todos los lujos que puede, pero mira, lo siento mucho, por mucho que dones a la ciencia y por mucho que pagues hospitales, va a cascar ya dentro de poco, ahí se van a quedar todos sus millones y él se va a ir a la tumba sin nada, como cierto poeta castellano, además, Ya favorito mío, te dijo, ¿no? ¿Cómo era la frase? ¿Te acuerdas de ella? De las coplas de la muerte de su padre, Jorge Manrique. No, pero creía que ibas a hablar de las danzas de la muerte propias de la crisis del siglo XIV, en la A que ver, cu cuenta muere, tú eso, entonces. pues eso, pues como consecuencia de las grandes plagas de la peste negra, pues se trasladó a la cultura, pues lo de las danzas de la muerte, un folclore y una poesía y tal, pues en la que decía eso, ya puede ser el papa, ya puede ser el emperador, ya puede ser el rey, que la vas a diñar y vas a ir con los pies por delante como el más inmundo de los leprosos pobres de tus territorios. Pues esto les pasa, y eso pese a que Amancio se aferrará a la Sí. vida. Lo que decía yo Y bueno, y eso de es de Jorge mo. Manrique es así como era de cómo nos trata la muerte. Dice, a papas entera, emperadores, Claro, pues eso. prelados, así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganados. Por eso, Pues ahí que te quedas, eso es Amancio, una. vas a cascar como cascamos los pobres y como cascan los que De menos tienen. momento, porque Y no te vas a poder gastar tu sucio si dinero. seguimos con la liberalización de las cuestiones sanitarias y de órganos vitales y tal, pues de aquí a unos años, que lo mismo que la mal llamada maternidad subrogada, dentro de poco, al ritmo que van algunos de no, si cada uno puede hacer lo que quiera entre dos personas y tal, pues no tardarán en llegar aquí ya directamente las donantes de cuerpo en vida o algo. Esperemos que no consigan transferir la Sí. mente a un cuerpo ajeno, porque si no, estos ya se perpetuarán y entonces sí que serán eternos y no como los faraones, pero de verdad. Afortunadamente, la ciencia no progresa tanto, porque si hubiese progresado tanto, lo íbamos de culo, porque todos los progresos de la ciencia van contra la humanidad, desgraciadamente, en general. Aunque hay un descubrimiento que puede parecer la vacuna contra la hepatitis, vale, hay cosas que están bien, pero en general, lo que se habla de progreso directamente, ya sea científico, tecnológico, todo el progreso en general va en detrimento, por supuesto, directamente de la humanidad, vamos, y de la Tierra, así en general y a grandísimos rasgos, salvo excepciones muy contadas. Y lo que hacen es, sobre todo, pues apuntalar la dominación, ¿no? Como con toda la tecnología, que es lo que hacen. Carnet de identidad, huellas digitales, videovigilancia, ejércitos, internet, todo eso va a hacer más inamovible la dominación y la injusticia, por desgracia. ¿En qué estás Nada, estaba pensando pensando tan serio? precisamente, no, hablando del tema de las cámaras y tal, pues ahora como ya, ¿te acuerdas cuando se empezó, pues en su momento, hace 25 años y tal, el tema de las cámaras, el La gran hermano, la videovigilancia, videovigilancia, y cómo ya se ha normalizado por completo y ya, bueno, pues ya se extiende y bueno, la última, el super ayuntamiento ultra progre guay de Madrid ya, pues evidentemente cayendo de lleno en esto y planteando a delegación de gobierno la implantación de muchas zonas de videovigilancia en lugares conflictivos, de convivencia, etcétera, etcétera, ya. Bueno, en vez de solucionar las condiciones sociales que dan lugar a muchas cuestiones, pues lo que se soluciona es con el gran hermano en acción y ya. Y bueno, Sí. ya nadie, ya parece que aquel debate que podía haber en su momento, la intimidad, la libertad, eso ya está completamente olvidado, superado. Y bueno, y tenemos cámaras hasta probablemente dentro de la taza de los inodoros, A estos día que de hoy antes. la intimidad se refiere a cómo la gente Es en su habitación intimidada. se hace pajas viendo porno en el ordenador y Pues por cosas eso mismo de ya no es intimidad. esas. Eso debe ser la Porque solo intimidad. con que vaya el señor de la compañía de telecomunicaciones a arreglarle el router, ahí ya se descarga todo su historial. Y ya sabe incluso su frecuencia Por onanística. cierto, esta semana la manda más, ¿no? Del Ayuntamiento del Cambio este aquí de Madrid. Es curioso cómo le dio la llave de oro de la ciudad a Al presidente ese de. señor que viene de Israel, ¿no? De la Tierra Prometida. Sí, Se lo sí. dio el otro día. Curioso, ¿no? Bueno, también Porque aquí la será. izquierda siempre era muy antisionista de toda la vida y esas cosas. Bueno, Se va relajando y tal. Se van relajando los rojetes o cómo va la cosa. pues depende de cuál. Hay otros también. Lo habrán hecho simplemente para fastidiar debido a lo que las malas lenguas dicen acerca de el apoyo de Israel al proceso por parte de que. Entonces, igual ha sido simplemente un intento de. Bueno, paridas aparte, pues sí, la situación se deteriora y. Bueno, precisamente hablando del otro día, leyendo cosas sobre el antropoceno y la situación actual, ¿no? Esta gran extinción en la que estamos vigente, volviendo a nuestra parte de maníaco-depresiva, vamos. Estaba hablando de cuestiones que ya son irresolubles, ¿no? Nos venden la moto del protocolo de Kioto para hacer la rima o del protocolo, ¿cuál es el que ahora? El de París, el acuerdo de Sí, París bueno. y todas estas gilipolleces que ya pues son completamente inútiles, ¿no? O sea, Yo creo que se juntan para reírse de nosotros y hacer unas buenas comilonas y o sea, cobrar no, y dietas, más aparte, que porque nada. claro, O sea. es como pretender frenar un tren cuando lleva 500 kilómetros por hora y no hay puntos de no retorno. Y una de las cosas de las que se habla, es que me lo ha recordado antes cuando comentaba lo de los reservorios, es que lo que Sí. se llama el déficit ecológico, creo yo, que son cosas que, por ejemplo, o las especies fantasma, ¿no? Las especies fantasma, que son esas especies que a día de hoy parece que están vivas, que están sanas, que tienen poblaciones boyantes, pero que sabes que a medio plazo están condenadas ya porque la situación se ha deteriorado tanto y hay una serie de condiciones ecológicas, climáticas, de falta de terreno y tal, que aunque hoy en día sigan viviendo, están condenadas a desaparecer, ¿no? Algunas convertidas en iconos del conservacionismo, ¿no? Como Tipo el oso panda. tipo oso panda, lince ibérico, cual la flor de no sé qué, pero que todos sabemos que están completamente condenados a desaparecer o a No tienen vivir en un tienen estado por qué, de... pero vamos, el tema es que están desapareciendo Claro, miles de especies todos los a eso es años a lo que voy, y eso sí que no tiene que marcha ese atrás, desde porcentaje de luego. miles de especies tiene todavía, hay miles de especies que tienen que amortizar la deuda ecológica que se ha contraído en los últimos Sí, 200 años y o van a sea. desaparecer, hagamos lo que hagamos ahora, porque ya ahí el señor, el cobrador del frac, el cobrador de la ecología va a estar ahí detrás, cobrando con todos estos excesos de esta borrachera de petróleo del último siglo y va a haber que llevarla adelante. No, hombre, y es que aparte me refiero hacia cómo va el mundo, no solo el cambio climático, sino el uso cada vez más desmedido de. Mira, el otro día, por ejemplo, ya que aquí hablamos de todo, encadenando. Escuchando la radio salía una mujer, estaban entrevistando a una mujer, ¿no? Que hablaba, era como representando un poco así al sector agrícola, ¿no? Y lo que decía en la entrevista, tú lo oías y eran todo muy buenas palabras. Pero lo que yo escuchaba, porque entiendo perfectamente lo que se está hablando, ella lo que decía. Venía a decir es lo siguiente, que también conecta con un tema muy actual, como es el tema del glifosato. Ya sabes que están la Comunidad Europea supuestamente queriéndolo prohibir. Hay países que lo van a prohibir, como por ejemplo Francia por su cuenta, otros que no. Bueno, el glifosato, que es el herbicida este, el Roundup, totalmente venenoso y biocida absolutamente, de la empresa Monsanto, ¿no? Bueno, pues la mujer lo que venía a decir, que Europa, claro, no, es que Europa está para. Vamos, venía a decir lo siguiente: para poder competir. Europa, la Comunidad Europea y Europa lo que tenía que hacer es dejar libertad y no prohibir o sea, no prohibir los fitosanitarios, ningún pesticida por grave, por cancerígeno, mierda que sea, no prohibir el glifosato, este herbicida tan malo, y por supuesto permitir los transgénicos. Eso es lo que venía a decir. Claro, porque esa es la agricultura que yo vendo el futuro, la agricultura absolutamente química y de transgénicos, ¿no? Y que esa agricultura destruye el suelo, hace que el suelo se pierda, y esa agricultura es que directamente no es sostenible porque con esa agricultura se destruyen los suelos, y es que directamente no es sostenible, o sea, no es Claro, sostenible. es que En unas décadas a la mierda, ya, no se produce más, ya es está. sostenible como Entonces. estamos de farra y bueno, tira de tarjeta que esta noche lo quemamos todo. Pero lo que está claro Entonces, es que el claro, capitalismo lo que menos le importa es el claro, futuro y es lo no, que más no. demuestra. Pero el Y futuro, pero que estamos hablando de un arrasa y futuro destruye pensando en el dinero de ahora. El muy, futuro le muy, importa una muy, muy mierda. cortoplacista. Es Sí, que la claro. destrucción de los suelos entendidos como los suelos de cultivo, los suelos vivos, los suelos tal, es galopante. La llamada revolución verde que llegó con todo el tema de la química y con todo el tema de la Y que fue mecanización realmente. del Eso sí que fue una campo. contrarrevolución Sí, no, pues verde. por eso, para Eso que sí que fue veas, una esa revolución contrarrevolución. verde es la que ha permitido en gran parte ese crecimiento desmesurado de la población humana. Entonces, claro, cuando yo hablo de esos límites, este neomalthusianismo tiene que ver con que este crecimiento desmesurado de la población humana ha sido producto y ha venido de la mano del capitalismo como tal y ha Pero interesado de al todas capitalismo maneras, como tal. pero yo te digo una cosa, los países en los que más implantada está la revolución verde y más moderna es la agricultura y todo eso, son los países que pierden población día tras No, día, porque la en revolución general verde muchos, está o sea. completamente implantada en Bueno, la sí, ahora India ya y en todo el en mundo, China y en otros lugares, que es lo que ha sí. permitido ese pelotazo, y eso es así. No hay más que ver, si no hay más que ver más que la línea de crecimiento demográfico de los países, cómo han ido incorporándose en estos temas y cómo han pegado el pelotazo. Pues sí, es que es eso, es que no vende, es como, pues con todas las cosas, es que ya insultan a la inteligencia, como el otro día que salía por ahí el representante de Asaja de Murcia, lo de Asaja, Asociación de Jóvenes Agricultores, que siempre ¿Y los que qué salen decía? ¿Que tienen había que que exterminar no, a todos los lobos o que tenían que permitir el no, es que, glifosato? Porque eso es lo que no, hacen no, las no. organizaciones de Hombre, en agricultores. Murcia ya sabéis a lo que decía. Ah, que querían agua del Agua, que Tajo. quieren agua del Tajo, y si no el Tajo, pues las desaladoras que tienen que producir ahí a cascoporro. Claro, como si fuera. No, es que en el agua del mar hay mucho, como si se obviara el tema de que para desalar, imagínate el gasto energético y la Sí, sí, contaminación y sí. económico, y luego los Sí. daños ecológicos de toda la Y salmuera que sobre se todo vierte, para y pensar. todo para una cosa completamente insostenible, porque ¿quién cree que puede ser sostenible el regadío en las condiciones actuales en esas comarcas, en esas Y provincias de sobre todo, España? no solo el regadío, sino que por cada Claro. hectárea hay 200.000 kilos de plásticos, tubos de mierda de todo tipo. Y también decir una cosa, lo que decimos, en un lugar como la península que está perdiendo población a bastante buen ritmo y que se está envejeciendo la población, desde luego, todo eso que quiere producir esos pobres agricultores murcianos, esos, lo que eran los hortelanos murcianos en lo que ha acabado, ¿no? Que fueron destruidos, todo eso que es para darnos de comer a nosotros, perdón, eso es para exportarlo. Eso es para exportarlo a donde mejor se lo paguen, Claro. a China o a Por donde eso, sea, pero vamos, para qué no, a si a lo que yo Europa, iba, Norte es Europa, al donde ejemplo quiera, de la hacer miopía y del dinero. puro cortoplacismo del sistema capitalista como tal, y ya es que no estoy pensando Luego ya, dirán que crean no estoy empleo, ¿no? pensando ni siquiera, porque muchas de estas cosas es que son insostenibles ya en cuestión casi, no del siglo, sino de décadas o incluso de lustros, ¿no? Entonces ya no estoy pensando ni en dejarle aquí un negocio bien montado a mis familias herederas, es que estoy pensando simplemente casi en el trimestre, en los trimestres del IVA del año que viene y en comprarme un BMW nuevo. Es que vamos, es una ceguera total en todos los aspectos. Es como, por ejemplo, en el tema del transporte y la contaminación. Nos salen aquí con las medidas estas gilipollescas de, pues ahora no se puede ir a 70 por hora en la M30. Sí, O ya en la ves. M40, que son engañaboveces, que son, pues como es algo parecido como darle 10 céntimos al indigente al salir de misa. Una forma de calmar la conciencia que no tiene ninguna repercusión y ningún cambio. Entonces, cuando ahora vienen, no, los vehículos eléctricos. Como si los vehículos eléctricos en su producción, en su funcionamiento, no gastaran energía. Oiga, que no eche humo por un tubo de escape, no quiere decir que no esté contaminándose, Porque porque para para empezar empezar, la la electricidad que energía, a mueve ver a de dónde ese, claro, y sale. para la electricidad ¿De que una mueve central ese, térmica o de claro, una nuclear? ah, ¿O de un exacto, pantano que claro, ha... ¿De dónde sale la y de dónde sale, electricidad? y claro que hacer un vehículo nuevo para que contamine menos, pues supone contaminar un montón fabricando, porque fabricar es lo que contamina. Entonces, en vez de nadie, no veo de momento, pues un Claro, si es tema lo que decimos acá. claro, de acercar los lugares de producción a los lugares de habitar, no, no, no, No eso se no se puede lo plantea, hacer claro, es porque todo el mundo imposible, nos ha hecho na nos han hecho habitar claro. en los mismos sitios Entre otras cosas, prácticamente. claro, Entonces no se y puede que yo, acercar y la nada. explosión inmobiliaria ha hecho que haya zonas que sean completamente inhabitables sin un vehículo privado de transporte individual. Exactamente, ¿Quién y cojones va a vivir desgraciadamente. en Seseña Nuevo o en Guadalajara Capital si tiene que trabajar todos los días en Madrid, en Toledo, en donde sea? Es que claro, y no vengan ahora, no, hoy, pues no me están, lo único que consiguen es que se cabre en el enganchado al coche, se cabre un montón cuando el día llegue y no puede aparcar, pero ¿dónde está la solución? ¿Dónde está? Como no, la solución súper radical, coches matrículas pares o impares, Y eso es poner un parquímetros y cobrar. parquímetros y cobrar de todos los lados. Esto pues, y no, que tu coche como es más viejo, desgraciado, pobre, pues ahora me pagas el doble en el parquímetro. O Claro, sea, y así es. eso, entonces, pues, nada, pero ¿dónde? Ni siquiera hay Pero bueno, un me proyecto refiero de... que todavía capas de la población todavía bastante grandes de los países occidentales tienen acceso a un tipo de consumo que además es absolutamente devastador para el planeta. Me refiero, por ejemplo, en el tema de los vuelos. Hay gente que, vamos, viaja aquí, oye, que me voy a Tailandia un mes, como un conocido. Un conocido tío también, que luego te diré quién es, que se van ahora cuatro personas un mes a Tailandia, que si a la playa, que si no sé qué. Claro, que son vuelos baratos, que si pasa por Moscú, que si no sé cuánto, pero todo este tráfico comercial y aéreo, yo no quiero imaginarme cuántos metros cúbicos de combustible gastará la aviación esta, todos los días, ¿no? Y hay un porcentaje muy alto que simplemente se puede decir que es de verdad de turístico, de la gente occidental que le sobra dinero, gastarse ese dinero que más tiene en disfrutar la vida con esa idea de que el máximo disfrute son viajes a un sitio y a otro. Es cierto, es increíble, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de forma de vida es absolutamente destructiva, ¿sabes? Es destructiva y lo será. Y cada vez lo será más. Y llegará un momento en el que a lo mejor pues ya no se lo pueda permitir tanta gente, porque claro, irá siendo más caro, sea más limitante, pero claro, todo el daño hecho será difícilmente reparable. Pero también digo una cosa, igual que la naturaleza en algunos lados le cuesta, hay cosas que no tienen remedio, ¿no? Con ver la médula de león que lo hicieron los romanos, pues hay cosas en concreto que no tienen remedio, ¿no? Pero sin embargo hay otras cosas que la naturaleza se recupera a una velocidad increíble, ¿no? En cuanto no se la, simplemente se la deja en paz. Simplemente, ¿no? De La hecho, naturaleza se ya recupera, sabes. pero lo que es insostenible es Sí, una no. recuperación natural en una población humana No, y un nivel de porque ahora consumo como es el mismo, actual, en el claro. mundo actual, la naturaleza no se está recuperando, sino está perdiendo kilómetros, hectáreas de selva cada día, de agua potable, miles de especies todos los años que desaparecen y mueren para siempre, ¿no? Eso está claro que es lo que está Hombre, ya está sucediendo. hombre, un cambio climático, la naturaleza sin la especie humana evidentemente podría recuperarse, pero claro, si va a suponer, no, aprovechamos la desertificación de ciertas zonas subtropicales, pues va a suponer pues una inmigración masiva y va a suponer la colonización de zonas de tundra y de taiga que se van a convertir en la nueva frontera verde donde tal, entonces pues lo único va a ser, en realidad es el efecto marabunta, ¿no? Ahí vamos, lo único que es sin tiempo para recuperar esas colonias de hormigas que salen Sí, y recorriendo pero sobre todo alrededor. lo que sí que habría que ver es eso, no como se plantea así, como si fueran colonias de hormigas, porque las hormigas, eso, cada colonia de hormigas es una colonia de hormigas y no tienen ni gobiernos mundiales en la sombra, ni trilaterales, ni la ONU, ni, sin embargo, aquí son los capitalistas y los poderavientes y la gente que tiene la pasta del mundo son los que están provocando esto. O sea, la destrucción del mundo no la están provocando, como decimos, los millones de pobres, millones y millones de pobres, O sino sí, también. también, También, pero también, hombre, porque entre son otras parte, cosas, hombre. porque están integrados y ya son parte de ese mismo No, y sistema, por ya no no, queda, me claro. refiero, O sea, quienes uno se destruyen lleva la la se... parte del león y otro la parte del ratón, que pero no sí, dejan que de ser sí. parte de un todo que es Que sí, el me ya el sistema refiero, que globalizado capitalista también, me mundial, refiero ¿no? por, en su nivel de consumo. Por supuesto que también tú te vas y quienes llegan los garimpeiros y quienes se meten en la selva y quienes arrasan la selva y quienes asesinan a los indios para sacar el oro muchas veces y violan a las mujeres y hay una prostitución allí, bueno, que es algo absolutamente espantoso con menores y la gente pobre de allí, los garimpeiros estos que llegan, o sea, la gente pobre para sacar dinero, pues ya lo sabemos, ¿no? Es lo malo, el dinero es que es eso, ya lo decía Quevedo, ¿no? Y esas cosas, el dinero, el vil metal puñetero, eso. La gente lo quiere y hace lo que sea. Y claro que sí, pues sí, la gente pobre de muchos sitios destruye su propio... ¿quiénes van a extinguir a...? Son muchos furtivos negros los que extinguen a las propias especies de África para vender el cuerno del rinoceronte, por ejemplo. Pues claro, allí en negros pues son negros. Si fueran en Asia cazarán los chinos, los pandas, y es que los cazan. Allí no, porque hay poco los cuidan y porque allí nos andan con tonterías, ¿no? Es otra cosa. O sea, pero bueno, me refiero. Que por supuesto que la gente pues tiene que comer finalmente. Y entonces, pues eso, es como si llevas 8.000 refugiados de una guerra a la de una montaña de estas que hay mucho gorila de un parque nacional, pues esa gente tiene que calentarse, tiene que cortar y al final van a cortar 800.000 hectáreas para calentarse y para cocinar, porque no tienen otra manera, claro. Pero todo eso viene todo de algo. O sea, esa gente no ha ido ahí por gusto de viaje, viene todo por conflictos bélicos, que me gustaría ver detrás de esos conflictos bélicos. En África, ¿quién está? Seguro que alguien de tez blanca. Bastante probable, me parece a mí. Y que vive de estrecho para arriba. Pero bueno. ¿Hemos acabado entonces ya por hoy Unos o...? minutos musicales. Tino, Sí, nino, nino, nino, nino. No, sí, sí. Y mira, alguna... No, no sí. quería hablar Sí, yo también de quería algunas hablar. cosillas que están pasando, pues como siempre, pues de temas del Medio Oriente y estas cosas que solemos tratar de vez en cuando. El golpe palaciego de Arabia, tal vez. Bueno, me parece la supuesta medio purga de controlar un poquito la desmedidísima corrupción de ese sistema, ¿no? Pero bueno, y también incluso como por pues, las situaciones en Oriente Medio, como Turquía está. bombardeando de nuevo posiciones kurdas en Sí, lo de Irak, ¿no? Como hace Turquía, cuando le viene en gana. claro. O también, pues en principio, la supuesta aparentemente derrota del Daesh, pero que bueno, que parece contratada, pero sobre todo cómo está derivando la situación. Curiosamente, cuando parece que en Irak y en Siria, más o menos, las cosas ya se están controlando frente a esas insurgencias o frente a esos grupos del califato físico del Daesh que prácticamente está desapareciendo, como pues mirad cómo de repente ahora es el Líbano donde empieza a calentarse la cosa, ¿no? Líbano, con esa supuesta pues, extraña huida del presidente de la minoría chií que se refugia en Arabia Saudí o qué cosas, empezando a agitar, pues sabéis que el sistema libanés es un sistema constitucionalmente muy complejo, basado en multiétnico, multirreligioso, bueno, que si minorías, que si cristianos, que si chiitas, que si suní, que tal, que si el jefe del ejército es una cosa, que si el presidente del gobierno es otra, que si el presidente. Pues un equilibrio bastante inestable. Recordar que el Líbano, para los más jóvenes, les recuerdo que el Líbano tuvo una guerra civil de varias décadas allá por el último cuarto del siglo XX. Y que antes Y de esa guerra civil era un lugar casi la Suiza de allí, lo ¿no? que Un lugar decían, la Suiza de prosperísimo. Oriente Medio, ¿no? Un nivel económico muy tal. Y bueno, pues como ahora parece que cuando las cosas se empiezan a suavizar en un lado, pues los que manejan el cotarro en esa zona, pues intentan agitarlo. Recordemos que Arabia Saudí es el capo del sunismo en la zona y que su archienemigo religioso y geoestratégico es Irán, ¿no? Y justo ahí en Líbano tenemos un conflicto de estos. Tenemos la mal llamada guerrilla de Hezbollah, que en realidad es un estado dentro del estado y a estas alturas, ¿no? Que es de vertiente chií, que tiene, evidentemente, es aliado de Irán, y ahí sí lo ha demostrado luchando a favor de Bashar al-Assad en Siria contra el Daesh y tal, teniendo, incluso creo que he leído que en estos últimos años de combate la milicia libanesa ha tenido 2.000 muertes en combate en Siria. Pues como pues parece que Arabia Saudí y alguno de estos, eso sí que podríamos llamarla monarquías narcopetroleras, que están verdaderamente enganchadas al petróleo que nos venden y a los petrodólares, pues están ya parece que intentando ahí agitar de nuevo el avispero. Y la cuestión en Oriente Medio, bueno, Yemen, esa gran guerra olvidada que sigue ahí, con ya tenemos un embargo internacional que está alcanzando incluso a los suministros médicos, causando unas verdaderas mortandades catastróficas ahí, mientras que aquí ya es que ni siquiera hablamos de ello, ¿no? Entonces la situación sigue ahí y bueno, nosotros jugamos a vivir en un mundo feliz, en un mundo tal, o incluso verle, reímos las gracias de las bufonadas de Donald Trump, ahora que si Corea del Norte, que si tal, que si igual, y bueno, pues la situación es la que es, y pensarnos aquí, mirándonos en el ombligo, en cuestiones fútiles y banales, pues bueno, es un poquito este efecto, ¿no? Del Titanic, como los de primera, los de la cubierta de primera clase, oímos tocar el violín. Mientras que según bajamos hacia las profundidades del barco y bajamos de segunda a tercera clase, pues la situación se deteriora hasta llevarnos, vete tú a saber si a un encallamiento y a un naufragio global galopante. Y bueno, pues esto lo vemos pues más o menos incipiente. No quiero ser, tampoco creo que esto, bueno, pues hay que sea un apocalipsis que llegue así en cuestión de, que tampoco lo descarto, por cierto, pero bueno, la situación es la que es y nosotros seguimos pues preguntándonos que cuándo va a salir la próxima temporada de ropa de Bershka, ahora que ya son felices sus dependientes porque cobran 3 euros más al Sí, día. exactamente. Porque estamos hablando de subidas de ese Sí, día. El otro día no de sé qué eso. acuerdo, creo que fue el acuerdo de la limpieza en Madrid, de las compañías estas externalizadas que hubo una huelga que ha quedado, se ha firmado más o menos rápido, y la subida de la que hablaban, yo creo que era de 2 o 3 euros, supongo que al día, o sea, estos son los Sí, márgenes. mientras, sin embargo, los alquileres están Sí. subiendo una barbaridad. Mira, una cosa, no queda mucho de programa, creo que 9 minutos. Bueno, un par de cosas que quería decir así, ¿no? Para la gente que lo escucha y tal. Cosas que me parecen interesantes. Salió, ahora mismo ya no está en portada y yo casi ni lo encontré, pero como me he acordado, lo he buscado. En la página esta, A las Barricadas, que publica muchas cosas, además son estas páginas que hay no tienen, se puede decir, línea editorial, como quien dice, ¿no? Porque pues, se publica cosas de todo tipo, desde auténtico izquierdismo del mal repulsivo hasta posiciones decentes, no se puede decir, revolucionarias y tal. Pero bueno, salió un artículo hace pocas fechas. Que para buscarlo en internet es poner la verdadera batalla por Barcelona. Os lo digo a las que escuchéis este programa. La verdadera batalla por Barcelona a las barricadas. Ahí sale. Bueno, pues es un artículo buenísimo, que es que no tiene desperdicio y que, por cierto, ahí te lo he mandado por correo, léetelo, más de una vez, porque hay que leérselo varias veces, es muy bueno, ¿no? Un artículo, no sé quién lo ha escrito, porque no viene, que no son el autor, autores, autoras, o autora, no viene. Pero un artículo de un análisis de lo que está, de la verdadera batalla por Barcelona, como dice, del tema de lo que cómo el capitalismo se ha metido en el negocio inmobiliario y cómo ahora con el tema de que la venta pues ha bajado un montón, que sí que ha subido la venta, pero gente que tiene dinero y compra pisos para luego alquilarlos, cómo están ahora mismo nos van a exprimir con el tema de los alquileres, ¿no? Entonces, es interesantísimo el artículo porque además está visto desde una óptica como la que vemos aquí, una óptica revolucionaria anticapitalista realmente verdadera y auténtica, ¿no? Entonces, pues es que merece la pena leerlo. Habla de un montón de cosas desde un punto de vista buenísimo, lo expone todo de una manera, pero de verdad, clarísima y recomendamos a la gente que lo lea porque no tiene desperdicio ese artículo. Y otra cosa que también, mira, ha salido en otro día en el diario El País, hace un par de días, es una mujer, yo tengo poca memoria y no me acordará cómo se llama, pero una mujer que está haciendo varios documentales sobre el tema de la explotación sexual, ¿no? Ha hecho un documental que lo está presentando ahora que es... Además lo sacó de un anuncio que sacan en esta prensa, ¿no? Que luego tanto critica, que es Chicas Nuevas 24 horas. Bueno, es un artículo sobre la prostitución y sobre la prostitución aquí, ¿no? Aquí, en España, en el Estado español, en como le queramos llamar. Las chavalas que traen y la gente que traen de otros lugares, de Rumanía, de Paraguay, de Brasil, de Perú, yendo a los lugares de origen, entrevistando a la gente hablando de ello y bueno, esto lo he mirado y además si te pones a mirar el artículo luego sabes que te deriva a otro vídeo de presentaciones de charlas tal y la verdad es que esta mujer es increíble cómo se expresa y aunque desgraciadamente ella pues como la mayoría de la gente hoy en día es una demócrata pero desde luego tiene una sobre el tema se puede decir se está dejando la vida con ese tema y es que lo expone de una manera que de verdad que consigue lo que quiere. Entonces, el tema de la explotación sexual, del tema de la red de prostitución, de cómo están trayendo aquí y cómo llevan trayendo un montón de tiempo y siguen trayendo a las mujeres, ¿no? Luego también incluso dentro de los países de Sudamérica, te digo que en Perú, por ejemplo, va a hacer un reportaje por lo visto ahora sobre, pues es que esto como hemos dicho, la gente más pobre que se va al lugar de esto, a mineros de estos como alrededor florece la prostitución, pero que prácticamente allá las mujeres las acaban directamente matando, ¿no? A las crías, después de tenerlas de prostitutas ahí, las acaban matando prácticamente. Bueno, eso es lo que hay. Y eso me hace ver, entre otras cosas, ¿no? Y una cosa que dijo que me parecía muy interesante, decía, joder, Y que aquí hemos hablado de ese tema y que tenemos que hablar más de la ley de violencia de género. Ley de violencia de género. Dice, ¿qué pasa? ¿Que eso no es violencia de género? Aquí ya querían ampliar aquí el feminismo oficial. No, no, hay que endurecer la ley de violencia de género. Que los que no paguen la pensión le metan en la cárcel, que tal, que no sé qué. Pero ¿eso qué pasa? ¿Que eso no es violencia de género? ¿Eso no es violencia de género? ¿No es un tema de género la prostitución? Y estamos hablando de esclavitud. Estamos hablando de auténtico maltrato. Prostitución forzosa, asesinato, secuestro. Estamos hablando de extorsión. Estamos hablando de cosas, de delitos grandísimos. No, ya delitos legales, ¿no? Lo decimos ya frente a lo que se puede decir las autoridades y el tema de la ley y el imperio de la ley que tanto se dice. Y estamos hablando de una violación literal de las personas y violación de todo tipo ya no hablamos de los derechos humanos porque los derechos humanos ni existen, de la dignidad de la gente, ¿no? Entonces, es una cosa gravísima y escandalosa de la que desde luego también hay mucho que hablar, pero con ese buscando por ahí con el documental ese, bueno, es que ha escrito un libro también hace poco y bueno, te vienen en el reportaje este del País, que es un artículo, te viene entre otras cosas el caso de uno de los proxenetas, de cómo tenían a las mujeres y cómo las explotaban y tal, bueno, y vienen casos de algunas mujeres que realmente te ponen los pelos de punta, ¿no? Es algo absolutamente terrorífico, ¿no? La gente debería leerlo y también debería reflexionar. Y llamo yo un poco a la reflexión también a todos, por supuesto, a hombres y a mujeres y tal, tanto, ¿no? Que luego mucha gente aquí andamos que si los más radicales, estás diciendo no sé qué, los y las más radicales feministas, que si los micromachismo, que si tal, que si cual, y aquí al lado hay bares de carretera donde hay gente, mujeres secuestradas, que están siendo violadas decenas de veces todos los días, que están siendo chantajeadas, extorsionadas, algunas asesinadas, que les están destrozando la vida, ¿no? Y bueno, pues que eso. Sobre todo cuando vivimos en un mundo en el que los que más van así de progres y de cambiar el mundo, lo más que hacen es hacer un llamamiento a las autoridades para que intervengan, eso es lo más que hacen, donde la gente por su mano no se toma la justicia por su mano, que es lo que muchas veces funciona, pues así van las cosas, ¿no? Gente en un absoluto desamparo. Están pasando cosas gravísimas, y no al otro lado del mundo, sino delante de nuestras mismísimas narices, a nuestro lado, y no se hace nada, la desmovilización es total. Desde luego no será porque no hay, como diría. En un lenguaje capitalista, igual que hablan de nuevos yacimientos de empleo, ¿no? Estos de los emprendedores. No será porque no hay yacimientos de lucha, ni nuevos yacimientos de lucha. No será porque no hay, ¿eh? Y no será porque no hay, vamos, por lo que hacer y por lo que de verdad entregarse, porque hay un montón de cosas y de problemas y de situaciones injustas aquí y ahora mismo que son absolutamente aberrantes, ¿eh? No estamos hablando ya de ciertas cosas. Estamos hablando de cosas gravísimas, de gravísimas y sangrantes literalmente, ¿no? Entonces, no sé, pues la verdad es que leer esas cosas, la verdad, no sé, un poco que te devuelve lo que es el mundo real, ¿no? Los problemas reales que están aquí y cómo la gente se dispersa en otras cosas y cada uno vive en su mundo. Porque como muy bien decía esta mujer en una de las charlas que ya hablaremos aquí de ello, decía, sí, es que a las mujeres de aquí, sí, el tema del maltrato tal, bueno, pues sí. Nos pueden maltratar a nuestra hija, a nuestra amiga, todo el mundo conoce algún caso, es algo que te imaginas, pero claro, el tema de la prostitución no, porque es que las prostitutas no somos nosotras, es que las prostitutas vienen de fuera, es que las prostitutas son peruanas, las prostitutas son paraguayas, las prostitutas son nigerianas, entonces pues realmente no las vemos, no nos sentimos, no nos No, y viven identificamos, en entonces mundos paralelos ahí completamente está, estancos y ahí está. compartimentados que a lo mejor están más cerca de lo que creen, porque a lo mejor este compañero de trabajo o ese familiar es el usuario o cliente que dirían, es el putero, el que está Claro, y contribuyendo sus a todo eso. hijos, Porque mira, los que salen a la despedida de claro, soltero, todo sí, y eso que tiene además, esta por ejemplo, es mujer, por una cosa que a mí supuesto. hace unos años me sorprendió mucho porque nosotros, porque venimos de un entorno y de una forma de pensar y tal, pues que estas cosas. Pues yo cuando de repente hace unos años empecé a hablar, a ver y a contactar y vi el porcentaje de gente Se va de que se putas, va de quieres decir, putas, ¿no? sí, o que se iba y tal, pues me resultó escandaloso. Yo que creí que era algo, pues una de Sobre estas todo con cosas la históricas. Sí, naturalidad. no, y yo creo que es un repunte y un aumento, cosas que no sé, yo no sé, a lo mejor es que, porque yo nos hemos Yo no criado creo que en sea ciertos tanto barrios y tal, repunte como que hemos como, permanecido a lo o mejor en que, ciertos ambientes que como que no no, te sí. estaban tan alejados de eso que No no sé. lo tenías No sé, porque yo conocimiento. conozco, tenemos colegas en el barrio que, bueno, pues que más allá de cierta tal, pues tampoco. Y no recuerdo que hubiera una, no sé, hoy en día ves una cierta normalidad o tal, hasta me doy de juerga y como no ligo, pues acabo la tal. No, pero si es que No, eso no es tiene nada que que. ver con ligar o no Sí, ligar. me refiero, no, me refiero, pues como, pues de no, o lo que sea, o pues eso, en vez de, pues otra vez decía, pues mi vida sexual no existe, pues me dedico a la masturbación, pues ahora es, No, pues yo es que me de todas voy. maneras, yo creo que es. El hiperconsumo y la falta completa de empatías y tal, pues eso Pues está aquí y lo estamos viendo. Y no hace falta irse muy lejos. Es que cualquiera de nosotros, cuando va viajando por la periferia de nuestras ciudades o por la o no tan la periferia, pues cualquier día cotidianamente vemos a estas mujeres esclavizadas que están ahí de plantón en las calles, que las Y cuando reparten. haces un viaje por Y carretera, por ves los bares de carretera, claro, estos bueno, puticerios bastante grandes por todos los sí. sitios. Y cuando hablas con gente, Y. como conozco yo, amigos comunes, además que tú conoces a alguno que trabaja de viajante de la empresa yendo y viniendo, cuando hacen reuniones de empresa con el jefe y todo tal, él no va, pero resulta que muchas veces acaban, pues ¿cómo acaban? Pues ala, eso es lo de, ¿sabes? Acaban de una reunión de empresa y se van, ala, venga, a buscar prostituta donde sea, ya está, igual que la despedida de soltero, que todo eso sin pensar. ¿Qué es lo que están haciendo? Muchas cosas de las que hablar, muy poco tiempo, muy poca gente. No queda nada entonces, de verdad. Nada. Bueno, pues entonces hasta la próxima semana.